Muy buenos días a la red de Noticias Córdoba. Juan Jacobs de Radio Panamericana los saluda. Estuvimos conversando con Juan Pablo Ruiz, abogado laboralista, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba, para preguntarle sobre la prohibición a los artistas callejeros por ordenanza aquí en nuestra localidad. En sus palabras, Juan Pablo Ruiz manifestaba que es violatoria la ordenanza de derechos constitucionales, como así también de derechos humanos, al restringir la libertad de expresión y el derecho a trabajar. Estamos hablando de Juan Pablo Ruiz, abogado e integrante de la APDH Córdoba, Asociación Permanente de Derechos Humanos, para hablar sobre esta polémica ordenanza que está tan candente en Huerta Grande. Digamos, acá hay dos elementos. Por un lado, muchas personas utilizan las actividades que realizan en la ruta, en los semáforos, como un medio de vida, o sea, como una actividad laboral en el sentido de poder obtener los medios necesarios para vivir. Por el otro lado, muchas personas lo utilizan como una forma de expresión cultural, un ejercicio de la libertad. Entonces, a la hora de regular estos dos elementos, la ordenanza busca una excusa, que es el tema de la seguridad vial, algo que ni siquiera está explicitado, y por qué generan un inconveniente y peligro, pero lo enuncia, como si la enunciación fuera verdad por solo hecho enunciarlo. Pero además la solución que encuentra no es limitar, reglamentar, es ordenar estas dos expresiones legítimas de ciudadanos, sino prohibirlas. ¿Sí? Uh-huh. Es prohibirlas, es como decir, bueno, si me hace acordar, digamos, llevando el absurdo a la Edad Media, digamos, ¿no? Si hacer el amor provoca embarazo, bueno, no haga más nadie el amor, digamos, ¿no? O sea, porque digamos, son cuando las ordenanzas y las leyes entran en ese terreno, digamos, confunden todo. Otro principio, sí, que no respete, y ese me parece también muy importante, es muy claro los derechos humanos, que es el de lesividad. El principio de lesividad dice que todo acto que no genera lesión no puede ser prohibido, porque casualmente entramos en reprimir la libertad de expresión. Uh-huh. O sea, ese es un principio básico del derecho penal y de los derechos constitucionales. Es decir, ¿cuál es la lesión que generan estas actividades? Ninguna. No la saben expresar en orden. Y además, el otro argumento, según el artículo 2, es la facultad de reprimir que dan a la policía sin que nadie establezca cuál es el tipo de lesión que se está produciendo. O sea, es más lesiva la ordenanza que la actividad de la gente que lo regula, básicamente.